Juan Carlos Alderete, que es dirigente de la corriente clasista y combativa, una de las organizaciones que va a participar de esta convocatoria. Alderete, soy Oscar Martínez en Borain, gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Oscar? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Cuénteme cuál es el proyecto, el objeto y el reclamo que están planteando las organizaciones piqueteras por estas horas. Como lo venimos haciendo cuando la Presidenta anunció este programa Argentina Trabaja y cuando conocimos la implementación del mismo, también empezamos a decirle de que esto iba a ser reforzar el sistema clientelar que había ya en los programas sociales. Lamentablemente el gobierno nos escuchó, creemos nosotros que tenemos la razón, el gobierno cree que nosotros no tenemos la razón, queremos que este programa sea nacional, queremos que este programa se pueda inscribir todas las personas que reúnan el requisito, el perfil, para poder ingresar a este programa social, que es lo único que puede tener para poder sobrevivir, y no queremos que lo hagan de cara a la sociedad, que todo el mundo conozca cómo es la inscripción, cómo es los requisitos para poder ingresar a este programa, qué contiene este programa. Es decir, nada de eso se ha sucedido. Por eso en todo el país salimos hoy en una jornada frente a las gobernaciones, también en la CAMPE por 24 horas. Es decir, salvo de que el Ministerio hoy nos reciba y realmente nos dé una fecha para que anuncien que este programa va a ser nacional, que no van a discriminar a las organizaciones sociales por no ser kirchneristas, como así también están discriminando a los intendentes y a los gobernadores que no son kirchneristas, porque este programa no llega allí a esos lugares, y de esa forma también están castigando a la pobreza, están castigando a la gente que tiene la necesidad de tener algún tipo de programa social para poder sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Le pregunto, Alderete, ¿el programa es escaso? Es decir, ¿hay una frazada corta o hay un mal uso? ¿O ustedes están insinuando que hay corrupción en el tema? Bueno, en primer lugar, las dos cosas. El programa es con un cupo limitado, la frazada es corta, pero también está habiendo corrupción porque el sistema perverso que inventaron, que no está reglamentado en ningún tipo de sistema de cooperativismo, en lo cual el capataz, que es de una cuadrilla, cada 15 hay un capataz que gana 2.300 pesos, ese capataz que responde al intendente es el único que tiene el derecho de poder dar de baja y dar de alta a los beneficiarios. Es decir, ningún tipo de sistema cooperativo existe tal cosa, ¿no? Entonces, por esa razón es que decimos que eso tiene que priorizar. Tiene que haber un organismo no estatal que tiene que intervenir también del Estado, donde regule, controle estos programas sociales, porque hay entidades y organismos de que son muy creíbles en la sociedad. Yo digo, estoy diciendo que ingresen ellos para controlar, regular estos programas sociales, porque puede ser un buen programa, pero realmente nació muy mal y lo están deformando de tal manera que no le va a servir ni siquiera tampoco a la sociedad, ¿no? Uh-huh. A su juicio, ¿cómo se logra lo que me parece a mí debería lograrse, que es una mejor distribución de la riqueza? Recién hablábamos con un senador de la Unión Cívica Radical y nos decía que ha llegado el momento de y lo mismo nos decía una dirigente de SUTEBA, de distribuir mejor, quiere decir que de una reforma tributaria que haga que el peso de la carga sea mejor repartido. ¿Ustedes qué opinan y, en todo caso, qué iniciativa tomarían, si es que alguna piensan tomar? No, nosotros ya la venimos tomando y venimos haciendo propuestas de que realmente la redistribución de la riqueza es para algunos amigos del poder y nada más. No hay una redistribución de la riqueza para mejorar la salud, para mejorar la educación, para que realmente haya existan trabajo genuino y no estos programas sociales, ¿no? No estoy renegando de los programas sociales, que lo que hace es poder que la gente pueda sobrevivir, ¿no? Claro, ese digamos que en lugar del subsidio y la dádiva que se generen puestos de trabajo, pero eso se hace no solamente con una reforma tributaria, porque si usted tiene que el juego de azar no paga impuestos, la actividad bursátil no paga impuestos. No, tiene que regular la minería, el juego, al petróleo, es decir, tienen que, así como hacen con la soja, deberían hacer también con los otros sectores, y de esa forma se van a generar también recursos para poder cubrir otras necesidades. Uh-huh. Pero claro, el gobierno tiene que cambiar para eso, porque el gobierno no quiere cambiar porque sigue apostando al capitalismo de amigos, a sus amigos, para que sigan haciendo negocio con el Estado. Es decir, creemos nosotros de que se pueden solucionar los problemas, pero tiene que haber voluntad política para solucionar el problema que más acoge a los argentinos. Inclusive, fíjense ustedes, la inflación descomprime los salarios, la clase media pierde el poder adquisitivo también de compra, y el pobre le pegan en el corazón, porque la inflación a los pobres le pegan en el corazón. Son magos para comprar los alimentos de primera necesidad para alimentar a nuestros hijos. Se imaginan con la inflación, cada vez ya no ni siquiera la magia de uno puede hacer que sobrevivan esos chicos, ¿no? Alderete, por fin, la convocatoria es desde ahora y por espacio de cuánto tiempo. 24 horas, como se hace en todo el país, salvo que el ministerio nos reciba y realmente dé respuesta a lo que estamos pidiendo. Es decir, luego si el ministerio sigue teniendo sordera y ceguera con nuestro reclamo, estamos analizando ya con los compañeros que la próxima semana podríamos ir con 48 horas, 72 horas, en algún momento, lamentablemente, instalarnos en algún lado, como hemos hecho en otras oportunidades, ¿no? Muy bien. Gracias una vez más por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Al contrario, muy buenos días. Hasta cualquier momento. Era Juan Carlos Alderete, dirigente, tal vez el mayor exponente de la corriente clasista y combativa, que hoy va a participar de una convocatoria de acampe por espacio de 24 horas, allí en pleno centro de la ciudad. Otro día. Por Radio Universidad.